palabra encendida. Tu rostro hoy recorre las calles, tu huella marca un nuevo camino. Profeta que anunciaste el reino, denunciar el dolor, reíste con un canto a la vida, mostraste un camino mejor. Alberto, contemplé tu figura incendiando las calles de una oscura ciudad, y vi que mil rostros reían y otros más comprendían que era el paso de Dios. Alberto, has tocado nuestra alma y ya siento que enciende ese fuego de Dios. Tu vida fue un regalo divino, una historia que hizo de este Chile un hogar. Maestro, que enseñaste a vivir la vida como lo hizo Jesús, compañero de pobres, viviste en tu carne el dolor de tantos que vivían despreciados. Tus manos fueron pan y un hogar. Alberto, contemplé tu figura incendiando las calles de una oscura ciudad, y vi que mil rostros reían y otros más comprendían que era el paso de Dios. Alberto, has tocado nuestra alma y ya siento que enciende